Lo nuevo. Lo nuevo, lo nuevo. Lo nuevo. Sí. Lo nuevo de canto. Lo nuevo. Bien, bien. ¿Le gustó? Sí. Tiene, sí, es importante. Tiene muchos pedales, canto. No, tiene problemas de volúmenes, de dinámica, claro. Que en este caso, este tema está. Lo hicimos como lo hacemos con la banda. Entonces. Sí. Todo otra propuesta con dos guitarras. Sí, no pegué una nota de la intro. Porque ahora te la intro la toco. Te vi polémico. Sí. Bueno, no importa. Bueno, pero es que la gente ahora no la tocamos diferente. Estamos muy contentos. Quise las redes hacerme sociales el adaptador y soy medio. No, pero estuvo bien, estuvo bien. Como el otro día, Juan, el batero nuevo, el batero de la gira, zurdo, se sienta a tocar la batería de derecho y la rompe toda. Sí, la rompe. Increíble. Nos quedamos todos como, estás tocando al revés y la estás rompiendo toda. Claro, dame una guitarra de zurdo a mí, no sé cómo agarrarla. Claro. Bueno, bien, multifacético el muchacho. Sí, muy bueno. Muy bien. Sí. Bueno, ya estamos casi cerrando este ciclo acá con los chicos de Canto del Cuerpo Eléctrico. La verdad, un placer haberlos tenido acá. Muy bueno, sobre todo conocer lo nuevo, los proyectos de la banda. No sé si les queda algo por ahí dando vueltas para comentar, alguna novedad que tengan para comentarle a la farándula que está del otro lado. Tenemos una cuenta en PayPal si quieren hacer donaciones. Claro, sí, abierta. No, estaría re bueno, vayan la próxima fecha, al 3 en Ciudad Vieja. Uh-huh. El debut sería. Es un debut de banda, con todos los pedales. Con todo, completo. Sí, vamos a descansar el día anterior, yo estaba pensando eso. El día anterior vamos a descansar. Y el día después también. Y el día después también. Y el otro también, el fin de semana. No, que estaría bueno que vayan porque va a ser la fecha que a partir de ahí la banda va a empezar a sonar cada vez mejor. Uh-huh. Que es como la idea, como que nos vean tocar ahí, como piloteándola, y después digan, están mejorando. Ajá. Claro, sí. Claro. Que, ahora que lo estás diciendo, tenemos que hacer mucho hincapié en esto, en el recital. En que vamos de la a estar primera vez, claro. ¿Viste? Como cuando no, uno va a trabajar no, el primer flojo. Día. ¿No? La gente ya sabe. Ya sabe. No ve cara de primeriza. Sí. Bueno, y para la gente que quiera escuchar las canciones o que los quiera contactar por las novedades o lo que quiera, que tenga ganas de contactarlos, ¿cómo puede hacer? Y hay ahora un hermoso Tumblr que, no, busquen Canto Cuerpo Eléctrico en Google, seguramente le va a salir el poema de Walt Whitman, pero esquívenlo. No, pero está el Tumblr, que es lo más lindo, que está toda la data. Igual todavía no lo hicimos crecer en el Google Ranking, que esperamos para el 2018, más o menos. Va a ser lo primero que va aparezca. A ser, claro. Sí. Ponen Canto Cuerpo Eléctrico. Si no está estamos peleando. El Tumblr. Sí, Tumblr. Y le metes una vocal más para que suene, ¿no? Pero no tiene bueno, la vocal. En el Tumblr, te da las opciones para Bandcamp. En Bandcamp está el disco de Canto del Cuerpo Eléctrico y también está en Facebook. Canto el Cuerpo Eléctrico como banda para ponerle el. Sí, hay un niño sentado en la nada. ¿No? Esa es la foto. Uh-huh. Es Eugenio de chiquito, pensando así, mirando. Para cuando pensaba. Sí. Tuve mi época. ¿Eh? Tuvo su época de pensar. Juega al ajedrez también, una cosa que queremos contar. Claro. Sí. Pobre, encima que el tímido, el chico tímido, ustedes lo. Le damos duro y claro, encima no le dejamos se puede el micrófono. Defender. Yo me le pongo así y él no puede hablar. La gente no puede ver, pero yo me estoy tapando todo con mi. Y espalda. Ahora nos vas a llevar a casa. Encima. A la mía quiero. Primero a la mía, porque soy el cantante. Y después. Exigencias. No, muchas gracias por el espacio. Sí, muy gracias. No, un placer tenerlos acá. Por el aire, sobre sí, todo. Me quedo. Luz. Por supuesto, se pueden quedar durante toda la transmisión, no hay problema. Acá tenemos luz, tenemos aire, tenemos mucha mate. La estamos gestionando, no sé si estará ahora, vamos a verificarlo. Pero sí, por supuesto, están invitados a quedarse, sí, están invitados quedamos, a pasar cuando quieran. Estamos acá en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez. Vamos a estar hasta las 10 de la noche transmitiendo acá por el aire de Radionauta a través del 106.3. Compartimos el aire con los chicos de Canto el Cuerpo Eléctrico. Muchas gracias, chicos, nuevamente. A ustedes. A ustedes. Bueno, que se cumplan todos sus proyectos para el 2014. Buenísimo. Muchos éxitos. Le vamos a traer un regalito allá de una Torre Eiffel. ¿Viste? Una Torre Eiffel. Que la comprás después en Constitución, sí. Ahí, no sé. Te vamos a comprar un regalito y nos vamos a quedar allá sin que nos vamos a sacar una foto, vamos a publicar diciendo nosotros los conocimos antes de que lleguen. Claro. Antes de que se queden varados en la nada. Sí. Que lo encuentren con estupefacientes en Francia. No, pero bueno, muchísimas gracias, mucha suerte. No, a ustedes.